seguro mucha tristeza de escuchar que no están sus canciones en los rankings, ya no están. Esos grandes nos marcaron un camino por seguir y hoy somos muy pocos los que seguimos por ahí. Ojalá, ojalá que vuelvan pronto a su lugar. Para todos los grandes que nos enseñaron tanto. El abrazo musical de la nueva luna dice: Rubén Deicas, voy para la quinta. ¿Dónde están los grupos que yo escuchaba al empezar? Esos grandes monstruos que armaron la movida tropical. Seguro mucha tristeza al escuchar que no están sus canciones en los rankings, ya no están. Esos grandes nos marcaron un camino por seguir y hoy somos muy pocos los que seguimos por ahí. Ojalá, ojalá que vuelvan pronto a su lugar para armar otra vez la real movida tropical. Que vuelvan pronto.